Padre, gracias porque tú nos das todo esto, nos llamas, nos enseñas, Señor, nos das tu poder, nos envías y nos haces victoriosos en tu nombre. Señor, que tu palabra se arraigue en nosotros, que tu espíritu nos ilumine y nos desafíe y que podamos, Señor, ser fieles testigos tuyos en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, uno de los aspectos más, perdón, tengo que decir, cuando digo capacitados, porque puede enseñar como, sonar como enseñados y capacitados es la misma palabra, capacitados en el sentido de empoderamiento, que es una de las palabras, digamos, sociología que se han vuelto favoritas, pero no me gusta mucho, entonces puse capacitados, pero si quieren poner empoderamiento también es muy válida. Uno de los aspectos más importantes en la educación de una persona es poder llegar a aplicar lo que hemos aprendido. Hay algunas prácticas, hay algunos estudios que tienen más impacto que otros y por lo tanto estas personas tienen cada vez más, tienen más responsabilidad. Por ejemplo, un piloto de avión que lleva 300 personas a bordo tiene una gran responsabilidad de hacer bien las cosas. Tiene que estar seguro de la habilidad, de su capacidad. Para despegar, para volar, para enfrentar las turbulencias y para aterrizar, entre muchas otras cosas. Yo no soy piloto, pero cuando menos eso es lo más básico. Imaginemos cuando el piloto vuela por primera vez como capitán de un vuelo. Sea, de pronto tienes 300 personas, tiene 300 personas o más, que son su responsabilidad. Ha tomado muchas clases de teoría, sabe los tiempos, sabe las velocidades, leer la infinidad de instrumentos que tiene. Seguramente ha acompañado a algunos otros pilotos a realizar estas maniobras, ha tenido también vuelos con aviones más pequeños, pero ahora llega el momento. Este piloto debe de estar plenamente capacitado para realizar todas estas cosas porque su labor es muy importante. Y al final, cualquier tipo de educación, no necesariamente nada más los pilotos, llegan a este momento, apuntan a que el aprendiz logre el dominio total de lo que estudió para que deje de ser alumno y pueda pasar a una vida práctica. Uno no puede pensar en ser alumno toda la vida. Es un mal ejemplo de eso, pero uno no puede hacerlo. Esto no quiere decir que no tengamos nada que aprender. Cuando estamos trabajando, seguimos aprendiendo. Pero tiene que llegar el momento en que el alumno, el aprendiz, el discípulo, tome el lugar de su maestro, haga lo que su maestro está haciendo. Y esto es precisamente lo que Jesús va a hacer en este próximo, en este párrafo, en este pequeño párrafo. Y como es costumbre, Lucas nos coloca en la situación, nos describe qué es lo que está haciendo Jesús y sus discípulos. Y es muy interesante porque el versículo anterior, el 6, la segunda parte termina con algo extraño, bueno, no con algo extraño, sino con una frase que dice: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Y los estudiosos no saben dónde colocarlo. Si esta historia va con la anterior, cuando Jesús es rechazado por su propia gente, entonces dice: bueno, me voy a los pueblos donde ahí sí me van a escuchar, donde tengo mejor audiencia. Así recordamos esto que pasó en la primera parte del versículo del capítulo 6. Pero también puede servir como una introducción para este pasaje nuevo en el que Jesús está predicando y de esta forma está enseñando a sus discípulos lo que tienen que hacer porque es exactamente lo que van a hacer. Cuando se escribe el texto originalmente no tiene capítulos ni versículos, está todo corridito. Se encuentra en el capítulo 6, versículo 6. Pero digamos, fue una decisión que se tomó mucho tiempo después para ayudarnos a ubicar dónde estamos en la Biblia. Imagínense que la Biblia no tuviera más que el título de los libros, ¿no? Hermanos, vamos a leer Isaías. Y como, Isaías, ¿cuál de todos? Pues más o menos donde dice esto. Entonces, le colocan los capítulos, le colocan los versículos y queda la mitad. Pero ha sido algo confuso. Pero leyéndolo con calma, me parece que es un momento de transición, no importa en dónde lo coloquemos, sabemos que esto es algo que Jesús ha estado haciendo antes antes de esta ocasión, también lo había hecho, estando con sus discípulos, mostrándoles prácticamente qué es lo que debían haber estado haciendo. O más bien, ¿qué es lo que él le quería que aprendieran? Cualquiera entonces de esta situación que vaya al final de la historia anterior o que vaya con esta, debemos entender que cuando los discípulos son enviados es porque han estado acompañando a Jesús desde el momento en que fueron llamados hasta ese mismo día. La única ocasión que la Biblia, que Marcos en su evangelio dice que Jesús hizo algo solo fue cuando se levantó en la mañana, muy de mañana a orar. Y aún así sirvió de testimonio porque la gente lo empieza a buscar y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, está orando. Y Pedro le reclama, Señor, te estamos buscando. Pero aunque lo hizo solo, fue una lección para sus discípulos. Y en este momento llega el punto en que ellos ponen en práctica lo que han estado aprendiendo de Jesús. Y dice que la palabra de Dios en el versículo 7, que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y es importante que la palabra de Dios dice los 12. No nada más dice envió a 12, sino los 12. Cuando dice los 12, implica que son los 12 personas, las 12 personas que han estado con él todo el tiempo, desde el principio. No fueron como, bueno, necesitamos 12, a ver quiénes son voluntarios. No, son los 12 que han estado en el proceso que Jesús los ha estado llevando desde el principio de su ministerio hasta ahora. Jesús los ha estado preparando y ahora llega el momento en que los envía. Ese es el segundo verbo. Esta es una parte muy esencial para el Evangelio, porque a veces la iglesia ha dejado esta enseñanza de lado. Si queremos ser sal y luz, tenemos que hacerlo afuera, tenemos que ser enviados. No podemos quedarnos nada más aquí adentro. Los seguidores de Jesús no podemos encerrarnos con el pretexto de no contaminarnos con las otras personas, con las otras instituciones, con el mundo en general. Si ese hubiera sido el llamado de Jesús, les hubiera dicho a los 12, ¿saben qué, muchachos? Vámonos, hay un oasis en medio del desierto que nadie conoce y que yo lo voy a hacer para que nadie los contamine. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús los llamó y los envió al mundo. De acuerdo al Evangelio de Juan, cuando no es para esta ocasión, pero algo que dice Jesús es que, dice literalmente Juan 17, yo les he entregado tu palabra, lo cual ya hizo, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y agrega, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. La labor de la iglesia no es encerrarse. La labor de la iglesia no es, ellos son los pecadores, nosotros somos los buenos. Señor, gracias porque somos buenos. Esa no es nuestro llamado. Jesús envía con un propósito a la gente afuera. Si Jesús los quisiera proteger, les dice, los mantiene a su lado, no se contaminen, no se contaminen, no se contaminen. Es una instrucción, no se contaminen. Pero los manda a donde pueden tener impacto. Más adelante también en Juan dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Si queremos tener impacto, si queremos crecer, si queremos ver que la sociedad cambie, tenemos que salir, tenemos que pensar más allá de estas paredes que nos protegen ahora del viento y del sol. Tenemos que hacer impacto en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle, en donde estemos, dar testimonio. Somos enviados al mundo con la palabra de Dios. Hay un autor que se llama Eric Metaxas y dice acertadamente, ser cristiano no se trata de evitar cuidadosamente el pecado, sino de vivir activamente haciendo la voluntad de Dios con valentía. Es una gran diferencia. Lo voy a leer otra vez. Ser cristiano no se trata de evitar cuidadosamente el pecado. Tenemos que evitarlo, pero no es eso nuestro principal, sino de vivir activamente haciendo la voluntad de Dios con valentía. La voluntad de Dios es que nos mantengamos sin pecado, pero no nada más eso. Vivir activamente haciendo la voluntad de Dios con valentía es un antídoto contra el pensamiento tan generalizado en las iglesias de nuestros tiempos, que cuando nos preguntan, ¿y qué hacen los cristianos? Respondemos solo con negativas. No vamos a bailes. No tomamos, no fumamos, no, no, no. Eso es desde nuestro punto de vista alejarnos del pecado. Pero la palabra de Dios nos hace reconocer que tenemos que ser enviados, que tenemos que salir al mundo. Ya he dicho esto cuando me dicen, hola, hola, Memo, ¿quién eres? ¿O qué haces? Y si les digo, no soy piloto, no soy carpintero, no soy corredor de autos, la gente no va a saber quién soy yo. Siempre les va a saber quién no soy yo, y esto deja mucho, muy ambigua la situación. Cuando nos dicen, ¿qué hacen los cristianos? Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que salir. Y hay un tercer verbo. Perdón, hay una tercera situación de este pedacito nada más. Los envía de dos en Dios, de dos en dos. Porque de esta manera cumple con un propósito, que cumple cuando menos con dos propósitos. El primero tiene que ver con la ley. Porque la ley requería que para que un testimonio fuera válido, hubiera dos personas que atestiguaran la misma situación. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que es donde está la ley, por el testimonio de dos o tres testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. No iban a condenar a ninguna persona, pero era necesario que hubiera dos personas para que su testimonio pudiera contarse como válido. Entonces, cuando ellos van de dos en dos, cuando dicen hemos encontrado al maestro y otro lo corrobora, la gente tiene más, es más creíble lo que están diciendo y la gente puede escucharlos con más facilidad, que no va a ser siempre el caso. Pero en segundo lugar, uno sirve de apoyo para el otro. Por eso dice el predicador en Eclesiastés, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Para nosotros, la ley, la primera, ya no es normativa. O sea, nadie va en la calle a decirnos, si no son dos personas lo que dicen que Jesús es el Señor, no les creo. No es parte de la ley. Sin embargo, tiene cierta fuerza cuando más personas creemos en el Señor. Pero el principio de apoyarnos mutuamente sigue siendo válido. Y es que ser iglesia es algo que se logra únicamente como una comunidad. Es imposible pensar que uno solo es la iglesia si está apartado. Solamente si son cuestiones realmente que le imposibilitan estar reunido, no puede uno decir soy cristiano y estar todos los domingos sentado en el volcán, en el cráter, buscando a Dios. Toda la vida. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. Y para ser cuerpo necesitamos ser parte de algo más. Somos familia. Y para ser familia necesitamos ser más de uno. El autor de los Hebreos por eso dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otro y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. No dejemos de congregarnos con personas que reconozcan a Dios y donde se predique el Evangelio. Eso es fundamental. No importa si es aquí o en otro lugar. Siempre y cuando se predique el Evangelio, es bueno congregarnos. Es necesario congregarnos porque nos animamos. En segundo lugar, Jesús capacita a las personas. Jesús no solamente los envía, sino que compartió con ellos su conocimiento y sus experiencias. En cierta forma, Jesús va a estar acompañándolos porque les da la autoridad sobre espíritus malignos. Es algo que ellos ya habían presenciado. Dos ocasiones en el Evangelio de Marcos había habido endemoniados. La primera vez, en el capítulo 1, versículo 21 al 28, solamente cuatro de los 12 presencian este primer encuentro. El segundo encuentro, es más reciente, es cuando va a las costas de Gadara, y le aparece un demoniado que increpa al Señor Jesús. Pero si uno las lee con cuidado, son historias espeluznantes. O sea, los dos endemoniados aparecen gritándole a Jesús. Y yo no me puedo imaginarme el terror que han de haber sentido, ¿no? Cuando Jesús los llama, a ver, chicos, vengan, van a salir, pero les doy autoridad sobre los demonios. Y lo único que puede venir a sus mentes es aquellas dos ocasiones, o la única ocasión que lo vieron y... ¡ay! Enfrentarme a personas así. Y a veces ese es nuestro llamado, nuestro desafío. Enfrentarnos a un mundo como el que encontramos. Nos hemos acostumbrado a nuestro mundo, pero si lo vemos, es terrible la situación en nuestro mundo. violencia, niñas secuestradas, niños secuestrados, asesinatos, guerras de poder. Cuando Jesús nos llama, también nos tenemos que espantar como, ¿a este mundo nos estás llamando? Sí, la verdad es que sí es más cómodo quedarnos aquí, porque aquí nos sentimos seguros. Pero salir a donde está la corrupción del pecado debe llenarnos de terror. Y cuando les da este poder, ellos son la presencia de Jesús en este lugar. Hay dos teólogos, William Lane y otro K. Rengstorff, me imagino que así se pronuncia, que en el comentario a Marcos dicen, reducida a la forma más sencilla, la ley de aquel entonces reconocía al enviado como si fuera el mismo hombre que los había enviado. Entonces, cuando Jesús les da este poder, la gente podía reconocer en ellos que en realidad era la presencia de Jesús en estas personas, en esos lugares. Y como Jesús había estado haciendo cosas milagrosas, ellos podían presenciar esto y decir, es cierto, esta persona realmente es de Jesús, es discípulo de Jesús. Y es algo que no debemos olvidar. Si el Señor nos llama para hacer cualquier cosa, nos va a capacitar para hacerlo. Ya sea, como nuestro caso, que estamos plantando una iglesia, si Dios nos llamó para plantar una iglesia, Dios nos va a ir capacitando, nos va a dar músicos, nos va a dar gente con capacidad de liderazgo. No es como que sucede así. Jesús ya ha tenido un tiempo para prepararlos y tenemos que esperar este tiempo, pero tenemos que estar fieles. Si nos llama como misioneros, si nos llama como padres de familia, porque nos llama a ser padres de familia, sea lo que sea, si nos llama a ser célibes, también Dios nos va a dar la capacidad para hacerlo. Cualquier cosa que hagamos. Porque recordemos que este llamado no quiere decir tengo que ser misionero o tengo que ser pastor. Tiene que ser soy cristiano en donde Dios me llamó. Soy cristiano en la empresa, soy cristiano en la calle, soy cristiano entre mis amigos. Y cuando decimos que estamos capacitados, no quiere decir que sea fácil. No quiere decir que ya no tenemos que esforzarnos. Ah, Dios nos va a capacitar. Es muy frecuente esto en muchas iglesias. Ayer platicaba con una amiga, me decía, es que los músicos de la iglesia no quieren ensayar porque dicen, no, con la unción de Dios, con la unción de Dios, con la unción de Dios. Y el líder estaba totalmente frustrado y decía, tenemos que ensayar. Y ellos, no, con la unción de Dios, con la unción de Dios. Tenemos que prepararnos. Es cierto, Dios nos va a capacitar. Entonces, nuevamente, no quiere decir que no vamos a tener problemas. No quiere decir que no tenemos que esforzarnos. Dios está con nosotros todos los días. Tenemos que esforzarnos también. Esfuérzate, dice valiente. Y Mateo dice que Dios estará con nosotros todos los días. Que también la Biblia nos promete que si estamos en Cristo, no vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar. Y es más, no solamente eso, sino junto con la prueba va a venir la salida también del problema. Porque nosotros, dice Pablo en Romanos, somos más que vencedores. Entonces podemos ir confiadamente porque su poder, el poder de Jesús está en nosotros. Porque también dice Juan, porque el que está en ustedes es más poderoso que está en el mundo. Esto nos cuesta trabajo y a veces nada más lo repetimos, pero tenemos que pensar que en realidad el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar un mundo lleno de problemas, una sociedad llena de problemas. Pero no nada más los envía y les dice vayan, sino que les da instrucciones muy, muy precisas. Antes de que salieran, los llama y también les dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino un bastón. Lleven sandalias, les dijo, pero no dos mudas de ropa. Es interesante, ¿no?, lo que debe pasar por la mente de Marcos cuando está escribiendo. Es muy genérico, pero cuando llega a las sandalias y a la ropa, es muy específico. Primero les dice que no llevaran pan, o sea, no dice exactamente lo que les dijo del pan y de la bolsa, pero cuando llega con las sandalias y la ropa, es muy interesante que es precisamente lo que dice Jesús. Lleven sandalias, pero no dos mudas de ropa. La razón principal es que los discípulos de Jesús deberían aprender a depender totalmente de Jesús para que supliera sus necesidades básicas. Y cuando digo esto, depender de Jesús, no quiero decir que ellos esperaban que del cielo de pronto cayera el maná o lo que fueran a comer. Ellos debían confiar en que Jesús iba a poner, a colocar personas que iban a poder proveer para las necesidades de ellos. Y muchas veces tenemos que pensar en esto, porque nuestras oraciones generalmente es, Señor, bendice a los pobres. Pero muchas veces nosotros podemos ser el instrumento que Dios utiliza para proveer a los pobres, a los necesitados. Y recordemos que cuando Pedro va entrando a la sinagoga, en una ocasión en Hechos 3, y le pide a un limosnero que le dé dinero, ¿qué es lo que le dice? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. Y lo sana. Porque va en el poder de Jesús, porque va dependiendo de ese poder. Y quiero decir que esta parte de este versículo general ha sido malinterpretado con cierta frecuencia. Y generalmente se aplica a misioneros y a pastores, y por favor, no piense que estoy haciendo una apología por mí, simplemente es lo que nos está llevando el texto. Pero muchas veces se piensa que pastores y misioneros deben, es la palabra que debemos enfatizar, deben ser pobres. Yo he escuchado a varias personas que con tristeza, yo lo escucho con tristeza, ellos lo dicen jactándose, usan frases como, ay, si vieras qué frases, qué historias tan bonitas nos cuenta de cuando Dios proveyó. Cuando ellos pudieron haber sido el instrumento para proveer a estas personas. Entonces, malinterpretar este versículo ayuda más a volverse opresor que volverse herramienta. Y es cierto, Jesús y Dios proveen para las necesidades. Desde que nos casamos, Janel y yo podemos dar testimonio de esto, ya lo hemos dicho varias veces. Varias veces le comenté a Janel, si no llega dinero esta semana, empacamos, vendemos y nos regresamos. Empacamos, vendemos y nos regresamos. Pero la última semana, el momento en que ya pensábamos que no, y suena como a historia así como que no es cierta, pero les prometo que yo me tronaba los dedos. Entonces ahora estoy un poco más relajado, me sigo estresando, sé que Dios provee, pero aún así me sigo poniendo algo nervioso. Pero sé que Dios provee. Entonces, vamos a ver un poco más adelante que esto tampoco es una norma para toda la vida. Jesús habla de esto después. Pero da otro tipo de instrucciones que son muy interesantes. Y estas tienen que ver en cuanto al alojamiento. Esto fue en cuanto a lo que debían llevar. Pero dice, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y esto nos suena raro, ¿no? ¿Por qué dice esto Jesús? Y tenemos que notar que si bien Jesús no tenía problema para confrontar y algunas veces para incomodar a las personas que estaban viviendo mal o interpretando mal la ley, aplicando mal la ley, ¿no? Olvidándose principalmente del amor a Dios y al prójimo, Jesús tuvo mucho cuidado de que sus seguidores no ofendieran a las personas por motivos equivocados. Es decir, si había autoridades que estaban oprimiendo a los demás, que generalmente eran los fariseos, los escribas, a ellos sí los confrontaba, pero no quería Jesús que sus discípulos ofendieran a las personas. Porque Jesús no quería que salieran de una casa, especialmente si era una casa humilde. Es decir, llegaban a un pueblo y la primera persona que les ofrecía hospedaje era una familia pobre. Y uno o dos días después, una familia con más poder económico les decía, hey, acá hay una cama más cómoda, aquí tienen televisión, aquí tienen internet. Era una tentación, pero Jesús les dijo, quédense en esa misma casa. Ese es el sentido de esta frase. Porque a veces, como que, no sé si quién se había preguntado qué querían decir todas estas cosas, pero si llegaste a una casa, quédate ahí. Si está bien, bien. Si es humilde, quédate ahí. No estés dejando al hermano humilde por irte con el pobre. Esto sería una afrenta contra las familias humildes. Y no se trata de volvernos conformistas, sino de vivir, aprender a vivir en las circunstancias en las que nos encontremos, en las que Dios nos ponga. Pablo escribe más adelante, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia, los dos extremos. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tanto a tener de sobra como a sufrir escasez. Es impresionante, ¿no? No buscaba la vida media. Le tocó pobreza, le tocó tener hambre, se aguantó el hambre. Le tocó comer mucho, disfrutó de la comida. Entonces Jesús les está preparando. Si llegan a una casa pobre, con una gente pobre, quédense allí. No estén con esta mentalidad arribista que es muy común en nuestra sociedad. Jesús está llamándonos, cuando menos temporalmente, a salir de nuestra zona de confort, a lugares donde no nos sentimos cómodos, para el bien de otras personas, pero también para el bien de nosotros mismos, para que podamos aprender a controlar nuestros apetitos. Tenemos muchas, muchas ganas de algo, pero si nos toca una situación de humildad, tenemos que aprender a vivir en ella. Si nos toca una situación de abundancia, tenemos que aprender a vivir de ella y vivirla liberalmente compartiendo. Y quiero dar una nota. Hace rato, cuando hablé de no ser conformistas y de las cosas que Jesús ha instruido a sus discípulos, porque un teólogo que se llama William Lane, que es maestro del Nuevo Testamento y de griego, nos dice que en el contexto, estas instrucciones no indican la creación de un oficio permanente. Es decir, no tienen que seguirse siempre, siempre. No es como, todos tienen. Sino que fueron específicas para ese momento y esa comisión. Lane concluye diciendo que esto significa que las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos no tienen validez general ni permanente. Porque vamos a ver que después sí los envía, y sí los envía con provisiones. Pero en este caso Jesús dijo, esta va a ser la primera lección, así se van. Cuando pasen esta, entonces ya llevan más cosas. Y al leer a Lane, tampoco tenemos que interpretar que entonces podemos hacer, bueno, como nada más fueron para esa ocasión, entonces sí podemos siempre vivir con esta mente arribista. Simplemente tenemos que aprender que hay momentos y situaciones en las que este tipo de medidas van a ser útiles para nosotros. Hay momentos en los que nos va a tocar pasar hambre por alguien más, está bien. Hay momentos en los que tenemos abundancia, gracias a Dios. Y Jesús da, pasando nuevamente al texto, este fue un paréntesis, la tercera parte de sus instrucciones, y tiene que ver con el rechazo. Porque Jesús sabía que aunque iban con el poder de Jesús, no todo iba a ser fácil. De hecho, Jesús había sido rechazado en su propio pueblo. No siempre iban a tener las puertas abiertas. Y Jesús agrega en el texto, si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Y la costumbre, esto lo dice porque la costumbre en aquella época era que los judíos piadosos, los judíos religiosos, los que observaban la ley, que habían viajado fuera de su territorio, fuera de su país, eran muy cuidadosos de sacudirse los pies y la ropa como un símbolo para quitarse la contaminación de las tierras paganas en las que ellos habían estado. De esta forma, ellos se quitaban de alguna forma el juicio que vendría sobre la tierra de estos habitantes. ¿Sí me explico? Salían y, bueno, estuvimos allí, pero nos limpiamos, estamos puros. Era un símbolo. No lo marca la Biblia como un ritual, pero es lo que era la costumbre en aquellos momentos. Es como ahora cuando decimos, toco madera, ¿no? Toco madera como para evitar cosas. Que tiene algo de supersticioso, pero es lo que se dice. Y entendemos qué quiere decir. Entonces, cuando Jesús les dice, sacúdanse los pies, implicaba este simbolismo. Jesús utilizaba lo que era el lenguaje de la cultura de esos momentos, que no tiene que darnos miedo hablar el lenguaje de la cultura. Y entonces lo impactante es que esto se hacía en tierras ajenas, extranjeras, pero de pronto alguien lo hace dentro del territorio judío o de Israel, que ya eran dos naciones. La gente se ponía a pensar, y eso era lo que Jesús decía, lo que Jesús tenía en mente. Era una amonestación misericordiosa, porque la gente que los veía sabía que no debía aplicarse a ellos, y entonces en su mente se aparecía la pregunta, ¿por qué lo está haciendo? ¿Soy un pagano? Y tenía la oportunidad de recapacitar. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y a veces también nuestra arrogancia como evangélicos, no me quiso escuchar, bueno, que Dios lo juzgue, ¿no? No debe ser así, sino de buscar una forma para hacer recapacitar a las personas. Y a lo mejor no nos van a escuchar de todas formas, pero buscar una forma en que podamos ser de impacto para las personas, no condenar a la primera. Después de un tiempo los versículos, perdón, los últimos dos versículos resumen lo que los discípulos hicieron. Dice que los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Esta es la primera parte. Y Marcos menciona que en primer lugar está el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Esto implica que la gente debería entender que lo que estaba haciendo o lo que había hecho no estaba bien. Y es interesante porque ahora sabemos que Jesús había nacido para después morir y llevar nuestros pecados y teníamos que arrepentirnos. Pero para la gente de ese tiempo debía haber sido un poco extraño porque todavía todo lo que nosotros sabemos ellos no lo sabían. Cuando uno lee la Biblia, uno nota que el Evangelio. Y el Evangelio me refiero no nada más a los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, sino el plan de salvación se va revelando progresivamente. Cuando Adán y Eva escuchan esto te morderá el tobillo y tú le morderás y tú le morderás y tú le pisarás la cabeza, debió haber sido un poco así como enigmático, pero poco a poco se empieza a desarrollar esta idea del Mesías, el Mesías, y esperan un Mesías, pero no saben qué Mesías viene. Y cuando nosotros tenemos la Biblia, bueno, ahora tenemos la ventaja de poder ver desde el principio hasta el final, ellos están en este proceso. Es como cuando nos preguntan, ¿y cómo va a ser el fin del mundo? Pues no sabemos, porque no estamos en el proceso, pero no sabemos qué va a pasar al final. Entonces, están llamando al arrepentimiento. Y aunque era medio radical este mensaje, es algo que nos cuenta Marcos. Juan ya había estado haciendo, preparando el camino del Señor. Dice, Juan bautizando, estaba bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. De alguna forma, esto era un eco de alguien que la gente reconocía también como una persona santa. La gente admiraba a Juan. Entonces, cuando llegan ellos, llegan con este mensaje y dice, ah, de Juan. Por eso después algunos piensan que Jesús es Juan, si recuerdan, ¿no? Porque están predicando el arrepentimiento. Y ese es el llamado, principal llamado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y nos cuesta trabajo. ¿De qué me tengo que arrepentir esta semana? Y la mayoría de nosotros, creo que no hice nada malo, ¿no? Y yo creo que o sea, yo creo que sí, cuando me estuve pensando en tus manos. Pero para que vean qué difícil es arrepentirnos, ¿no? Porque de acuerdo a la sociedad vivimos una vida normal, ¿no? ¿De qué me tengo que arrepentir? No sé. Tengo que entonces que escudriñar mi corazón. Bien. Pero pero la segunda parte nos llama también a algo que también la iglesia con frecuencia olvida, y es decir, la dimensión integral del evangelio. Es decir, que el evangelio no afecta únicamente el alma de las personas. Predicamos el evangelio a tres almas. Trajimos cuatro almas al Señor. Es el lenguaje piadoso del cristiano. Pero dice que también expulsaron muchos demonios. Y sanaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Sanidad y liberación de la opresión demoníaca. Nuestra misión como cristianos no es únicamente salvar almas, almas, no armas. Salvar almas. Nuestra misión es afectar íntegramente la vida de las personas, dejar que el Evangelio transforme también la situación física en la que se encuentran las familias. Notemos nuevamente las tres cosas que hacen los discípulos. Uno, invitan al arrepentimiento, es decir, reconocer que lo que uno está haciendo tiene algo malo. O que no está haciendo lo suficiente como para hacerlo bueno. Expulsan a los demonios, es decir, liberan de una opresión espiritual que, como hemos visto, también tiene un aspecto físico. Si recordamos las narrativas de los endemoniados, no era como que nada más estaban poseídos, estaban ensangrentados, estaban desnudos, estaban viviendo aislados, gritando. Entonces, cuando los libera de los demonios, no es nada más un aspecto espiritual, es también una redención física, porque pueden volver a sus familias, pueden volver a vestirse, pueden convivir con las personas. Y cuando hablamos de sanidad, obviamente es el bienestar físico. Las dos últimas acciones nos muestran también esto de la liberación de demonios y sanidad, que son dos aspectos diferentes, porque algunas personas, cuando escuchen esto de posesión demoníaca, especialmente en la Biblia, siempre dicen, no, tenía problemas emocionales o tenía problemas psicológicos. Pero la Biblia es clara en este caso. Y nos dice que una cosa era la posesión y otra cosa era la sanidad. Entonces el Evangelio, cuando salen estas personas, han entendido el mensaje de Jesús. No se trata nada más de almas, no se trata nada más de guardarnos del mal, sino se trata de hacer el bien y de afectar integralmente la vida de las personas, la vida de la sociedad. Y para concluir, para ir concluyendo, el poder que recibieron por parte de Jesús permitió que los discípulos del Maestro hicieran cosas portentosas. No es porque ellos se hubieran esforzado, sino porque fueron llamados, enseñados, capacitados, enviados y salieron victoriosos. Este sigue siendo el modelo de los hijos de Dios. Este es el modelo que debe ser la iglesia de Dios. Cuando Dios nos llama, Dios nos enseña a través de su palabra, que es la Biblia. El Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder. Y así somos enviados a ser sal y luz a un mundo, a una sociedad que necesite escuchar el Evangelio. Cuando hagamos estas cosas, veremos también cosas milagrosas. Esperemos ver cosas portentosas. Porque también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y quiero concluir con algunas preguntas. ¿A qué te está llamando el Señor Jesús? Específicamente, cada uno de nosotros, ¿a qué me está llamando el Señor Jesús? Y la siguiente es, ¿qué te está enseñando el Espíritu Santo? Porque si te llamó, te debe estar enseñando algo. ¿Cómo te está capacitando? Yo puedo decir que las últimas lecciones han sido dolorosas. Sé que sí me he llamado. Pero ¿cómo nos ha llamado? ¿Qué nos está enseñando? ¿O no estamos aprendiendo nada? Entonces, algo está mal. El siguiente paso va a ser salir. Y ser luz y sal en donde quiera que estemos. La victoria es nuestra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre, gracias. Porque eres el maestro de maestros. Gracias porque, Señor, la vida es un proceso de aprendizaje, un proceso de transformación. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús nos permitas escuchar el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Que también en el nombre de Jesús podamos entender las lecciones que tú nos estás dando. ¿Qué quieres que aprendamos? Y, Señor, que nos des el valor para vivir osadamente, valientemente, como tus hijos y tus hijas, en medio de esta sociedad, que, Señor, busca soluciones a sus problemas y los está buscando en lugares equivocados. Gracias por el desafío de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.